volvió Burrito, vos sabés que te lo iba a comentar. Ay, sí, volvió Burrito, por sí. Ahí está, le sacamos acá, Guille lloró esta mañana cuando... Y me imagino, le sacamos encariñado con... Sí, no sabe cómo está. Con, los, eso es de los fabulosos, ¿no? Sí, lo de Amanecer y eso. Sí, con el Vicentico solo. No sé. No. Es Fabulosos Cadillacs, el Padre Nuestro, con la participación del Escano. De lejano, bueno, pero nosotros le digamos la esencia de un día distinto es dividido, así que está bien, hemos vuelto un poco a la esencia. Bueno, muchachos, muchachas, vamos, si les parece, a abrir paréntesis. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la actualidad y con que hoy ha vuelto a ser noticia el reconocido doctor Aborto, ¿no? ¿Podemos encuadrarlo, el doctor Aborto, dentro de las personalidades tandilenses a nivel nacional? Un poco triste, pero sí. Sí, sí, claro. Bueno, no sé. En todo caso, el tipo es muy polémico. Y dentro de esa polémica, en las últimas horas, ha vuelto a ser noticia. Bueno, en realidad ha surgido una novedad que tiene que ver con él. Ustedes recordarán, porque en su momento la noticia fue realmente muy comentada, en julio del año 2018... hizo un procedimiento a media mañana, el 3 de julio de aquel año, procedimiento policial que llevó varias horas. La policía allanó el consultorio del doctor Cardoso, que funciona en 4 de abril 1188. Estuvimos varias horas, ahí yo recuerdo que estuvimos con Guille un rato largo haciendo guardia, también con Isabel Subirá, mientras se desarrollaba aquel allanamiento. El doctor Germán Pablo Cardoso, más conocido, como les decía, como el doctor Aborto, estaba practicando una interrupción de embarazo a una mujer joven que había llegado desde la ciudad de Buenos Aires, acompañada por su hermano, y había venido a Tandil especialmente para ese fin. El costo de esa práctica en el consultorio de Cardoso era de 30.000 pesos. La policía fue alertada a través del 101 por, aparentemente, integrantes de grupos antiabortistas que interceptaron a la chica cuando entraba al lugar y trataron de convencerla, bueno, de que no abortara, de que no hiciera lo que iba a hacer. La joven ya lo tenía resuelto, parece, y se sometió a la práctica de todos modos. Al llegar la policía, el aborto ya se había realizado, ya concluido, y la chica fue trasladada al Hospital Santa Marina, donde quedó internada, mientras que a Cardoso se le abrió una instancia penal, dado que, bueno, el aborto practicado no encuadraba ninguna de las causas que contempla el Código Penal, y que además debe ser aprobado antes por la justicia, antes de la práctica, ¿no? En aquel momento, mediados de 2018, el debate por la despenalización del aborto estaba en un momento cumbre, seguramente lo recuerdan, de mucha presencia el tema en la opinión pública, y la militancia, digamos, de una y otra postura, de los que estaban a favor y de los que estaban en contra, bueno, se mostraban muy activos en ese momento, muy pendientes, muy alertas de este tipo de situación. Ya sabíamos en ese momento también que aquí en Tandil funcionaba el consultorio de ILE, de la interrupción legal del embarazo, en el hospital municipal, que el sistema público de salud local se ocupaba de este tema, digamos, había por lo menos algún abordaje, y se venía trabajando en el protocolo que establece la ley. Cardoso, creo yo, podría haber derivado a la paciente allí, ¿no?, y no sacarle las 30 lucas, pero bueno, hay que ver. En el consultorio de ella podrían haber recibido a esta chica y haberla asesorado, pero bueno, Cardoso tiene su negocio allí, ¿no?, en un cobro tarifario bastante importante para hacer la práctica que otros médicos no quieren hacer. La cuestión con Cardoso, y una de las cosas que más se le achacan, es el mecanismo que utiliza para la práctica, que es bastante medieval y peligroso, ¿no? Bueno, como comentábamos al principio, el doctor Aborto alcanzó repercusión nacional ya en 2011, cuando le allanaron su consultorio en la capital federal, en plena práctica, a una mujer, y el procedimiento, su allanamiento, fue televisado por Telefe. Ya en ese momento el doctor Aborto alcanzaba, digamos, cierta notoriedad, ¿no? Posiblemente lo que uno deba reconocerle al doctor Cardoso es que con su postura se despega, digo yo, de la hipocresía que rodea a muchos de sus colegas, que jamás admitirían públicamente, por lo menos, que hacen lo mismo o que serían capaces de hacerlo. Cardoso cobra por abortar y lo dice, y lo cuenta en la CNN y a quien se lo pregunte, y asegura que son miles las mujeres que acuden a él. Y me parece que este es un mensaje que hay que atender, más allá de que estés de acuerdo o que te produzca rechazo Cardoso, ¿no? Cardoso es uno de los que obliga al sistema a hablar en serio, sin ambages y sin la moralina absurda que a veces escuchamos, sobre algo que ocurre desde hace años y que ya definitivamente no se puede esconder bajo la alfombra. Bueno, la novedad, como decía, es que finalmente Cardoso va a ir a juicio por el episodio del año 2018, hasta que comentábamos. Parece que a mediados del año que viene, según publica en su edición de hoy el diario El Eco de Tandil, podrían caberle, por aquello que se lo acusa, una pena de 1 a 4 años de prisión, y habrá que ver si pasa algo con su matrícula. El juicio mediático, de todas maneras, Cardoso ya lo pasó, y recibió, ¿no?, repudios y apoyos con la misma pasión y fragmentación que el tema en sí mismo provoca. Bueno, veremos si alguna vez somos capaces de zanjarlo, poniendo por delante siempre la idea de llegar a tener una mejor salud pública, ¿no? Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.